vas a aprender lo que sabía tu mamá. La boca quiere agua y el agua ya no está. ¿De qué vas a vivir si ya no puedes caminar? Acaba de mamar. Me tengo atado un sueño, esa es mi libertad. Temprano y tarde muero con la piel en su lugar. Gracias.